trajimos o invitamos en realidad, y vino muy amable a contarnos un poco su experiencia personal a través de los años, cómo él se define, un curioso, y aparte realmente es para escuchar lo que tiene para contarnos, sobre todo en esto de que la fortaleza física no depende solamente de un físico súper profesionalizado, sino que también depende mucho de lo que uno se ponga como meta y tenga en su cabeza querer lograrlo. Es algo de superación. Y bueno, así que está el señor Facundo Duarte. Yo lo conocía como Boga. Puede ser ahora que está nadando allá por el... Claro. Sería una especie de sábalo. No, no, ahora sería una especie de... Salmón. De salmón, perdón, ahí está. Así que bueno, ¿cómo va? Buen día. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación. No, no, gracias por venirte. A pesar de... Esperemos que aguante el tiempo, que no llueva. Bueno, y nosotros también, curioseando un poco a través del Facebook sobre todo. Y bueno, y a través de César, que no que tenía tu contacto. Personal, queríamos invitarte para que nos cuente un poco de tu derrotero, si quiere, porque, bueno, como profesor de educación física primero, después como guardavida y después como nadador en pruebas bastante extremas, que está después nos vas a contar, y ahora como futuro guía de montaña, así que es... Y no es para escalar las barrancas, obviamente, ¿no? Va a ser para escalar montañas de verdad. Así que, bueno, en principio, justo nos estaba contando un poco la experiencia esta de nadar en aguas heladas, ¿no? ¿De dónde surge? Bueno, justamente surge porque en el año 2010-2011 tengo la posibilidad de ingresar como civil a unos cursos de prefectura que dicta. Y, bueno, y ahí donde yo conozco uno o dos profesores que, bueno, también más o menos se dedican a esta actividad. Y uno de ellos es convocado por un nadador tucumano que justamente se dedica a esto, participando, digamos, en torneos en países. Y la intención de este nadador, que es Matías Ola, era traer una de las fechas de ese torneo a la Argentina. Entonces, en el año 2015 surge esta chance. Él invita a toda la comisión, digamos, directiva de este evento. Ajá. Y bueno, y muestra, digamos, su capacidad hotelera, gastronómica en la Patagonia, que era el Calafate, para justamente organizar una de las fechas. Así que bueno, ahí donde yo más o menos me entero, me invita a uno de estos profesores. Y bueno, y el primer impacto, o sea, es decir, bueno, nadar en el glaciar, digo, bueno, o sea, llevó todo un proceso mental, como dijiste vos, o sea... No es fácil porque uno no está acostumbrado a esas cosas. No, ni al frío, ni a ese frío extremo. Yo todos los comentarios que tenía para atrás, a partir de este momento que vos me estás contando, de la gente que estuvo en el sur, en lago, era tirarse y salir corriendo automáticamente porque la cantidad de agujas que se clavaban en el cuerpo era indescriptible, como una especie de acupuntura generalizada, claro, sí, completa. Sí, sí. Y bueno, y vos me decís que eso se puede evitar con la cabeza, ¿eh? A ver, no sé si se puede evitar, lo que sí se puede manejar. Ajá, ¿se entiende? Está, ahí va. O sea, yo hablo de mi experiencia personal, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. O sea, cada cual, o sea, que haya tenido una experiencia, bueno, contará quizá algo distinto, ¿no? Sí. Lo que sí, yo particularmente, bueno, o sea, no soy nada distinto ni a otra persona ni a los que viven en los países nórdicos. Más que nada, bueno, la convicción y las ganas de querer superarme y decir, bueno, claro, a ver hasta dónde puedo llegar, o sea, sin poner nada en riesgo si viene alguna situación, o sea, es un evento bastante particular, pero siempre, bueno, con un entorno de seguridad y, claro, bueno, y uno también, o sea, también conociendo más o menos los límites, decir, bueno, hasta acá puedo y más no. Ajá. Sin poner en riesgo nada. Así que, bueno, o sea, fui, bueno, probando, nadando, bueno, empecé a nadar en su momento, ¿no es cierto? Encima el evento se hacía en julio, comencé a nadar en mayo, pleno invierno, junio, pleno invierno. En una de las escenas de los clubes, y bueno, o sea, no tenía nunca la temperatura que iba digamos, a meterme allá, pero por lo menos lo que trataba de entrenar era, digamos, la tolerancia, ¿no? La permanencia. ¿Y de qué temperatura hablamos? Y la temperatura del agua, ¿no? La temperatura del agua estaba entre 2,5 y 3 grados. Ah, mira. ¿Sí? Y bueno, y justo ese día mismo había nevado, o sea, pero bueno, cuando lo bueno que cuando hay en esa zona de la Patagonia, cuando cae nieve no hay mucho viento. Entonces eso favorece un poquito, en cierta manera, digamos, la sensación térmica. Claro, que no te congeles automáticamente cuando salís de... Exactamente. Entonces, algo, 2 minutos. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, durante la mañana se hicieron pruebas de velocidad. Se armaron 4 andariveles sobre el glaciar, que es el argentino. Sobre, digamos, el canal de los témpanos, para que conoce más o menos se ubique. Hicieron plataformas. Andariveles y se corría... ¿O se corría o eran...? No, eran plataformas fijas de 25 metros con andariveles rompeolas. Ajá. Sí, se armaron una buena estructura porque justamente como venía esta comisión, querían, sí, digamos, que el evento sea importante y bien armado. Así que lo armaron perfecto. La particularidad del agua de glaciar, que es lechosa. O sea, uno cree que el agua es pura, es muy pura, pero como tiene muchos minerales, ajá, no es tan transparente como uno cree, como un lago. Entonces uno mete la cara bajo el agua y no ve más de 10 centímetros. Porque tiene tantos minerales que es blanca el agua. Ah, mira. Exactamente. Sí, sí. Por lo menos, o sea, la parte que no, o sea, que es un poquito más profunda. Claro. Quizá en la costa, bueno, sí, al estar en contacto con las piedras y demás, un poquito más blanca, pero, o sea, más transparente, pero en la zona, digamos, de donde se nadó, es lechosa. Uno mete la cabeza bajo el agua y tiene que mirar cada tanto para adelante. Porque, no, bueno. Sé dónde está. Claro, uno que más o menos nadó, teniendo los andariveles, claro, que van cambiando los colores, entonces uno tiene esa referencia, ¿no es cierto? Sí. Pero en el caso, por ejemplo, que después por la tarde se nadó una especie de aguas abiertas, uno cada tanto tenía que mirar el bollado donde estaba para no desorientarse. ¿Sí? Ajá. O sea que a la mañana entonces fue unas pruebas fijas. De pileta, claro, 25, 50 y 100. Ajá. ¿Sí? Se hizo un break, se hizo un intermedio como para que, bueno, comamos algo, descansemos y más. Y a partir de las 15 horas se empieza a hacer las pruebas de relevos. Sí, que corrimos un chico de Fuma, un hombre de Funes, un chico de Calafate y una chica de Finlandia. Porque la posta era mixta. Ah, y vinieron también de Australia. Sí, vinieron de Rusia, vinieron de un montón de países. Ajá. Porque esta comisión lo conforman gente de un montón de países de esa zona, también sí, gente de Estados Unidos y demás, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso es lo lindo, o sea, si bien uno por ahí el idioma y demás no lo conoce, pero bueno, esto tiene, o sea, una así lo definió una nadadora, ¿no? Una energía que hace que, digamos, tanto la frontera como el idioma no hay barrera, o sea... Uno se puede comunicar de una manera u otra y se termina entendiendo muy bien igual. Claro, sí, sí. Se evita el idioma. Sí. No es una barrera, no es un condicionante. Claro, buenísimo. Así que bueno, y bueno. Por la tarde se hizo la carrera de... Se hizo la carrera de agua abierta. ¿Era la carrera en sí? ¿O todo era...? No, generalmente en los países nórdicos lo que hacen... Literalmente con una motosierra cortan las medidas de una pileta que son de 25 metros, ajá, extienden los bollados y sobre ahí se nada. ¿Y eso es el... O sea, ¿es una sumatoria de los puntos? ¿Algo tiene algún...? No, en este caso como fue un evento promocional, ah, o sea, se hizo una pequeña premiación y demás, pero no era en sí, digamos, la intención, claro, la idea. La idea era justamente de este organizador, era mostrar tanto el lugar como, bueno, la parte geográfica, que también es muy atractiva, que estaba preparada la Argentina como para un evento así. Después, lamentablemente, bueno, entre cuestiones internas de guardaparque, después cambios de gobierno y demás, lamentablemente, bueno... No se pudo continuar. Y se pudo continuar, pero no quizás con la misma intención. Ajá. Porque, bueno, aparentemente, bueno, después nos hemos enterado que... Las personas que estaban colaborando no cumplieron con los ítems que le había determinado Guardaparque Nacional. Ah. Entre ellos, por ejemplo, estaban los tachos 200 litros que estaban de la plataforma de largada y de llegada. Sí. No estaban pintados con una pintura especial para que no dañe y contamine el agua. Son pequeños detalles que, bueno, lamentablemente, bueno, no se tuvo en cuenta, pero no fue tanto eso, sino, bueno, justamente el cambio de gobierno hizo que cambiaran todos los directivos de todo, bueno, tanto dirección de deporte local, provincial, nacional y demás. Entonces, como que de a poco, ahora está queriendo vuelta a reflotarlo. Y a partir de ahí, claro, como no se pudo hacer, digamos, al año siguiente, se hace el cruce del canal de Bigle. El mismo organizador, sí, con esta misma gente también, o sea, muestra organiza la otra opción, que era nadar, cruzar el canal de Bigle, digamos, desde Isla Navarino hasta Ushuaia, en forma de relevos, que son 12 kilómetros 400 el canal. Así que... Ajá, y... A 12 kilómetros el relevo, claro. ¿Entre cuántos? El total éramos 46. O sea, ¿cómo era el tema? Era así. Era un catamarán donde estaban 34 nadadores. Sí. ¿No es cierto? 9 fuimos en 2 gomones, cruzamos la frontera y llegamos a Chile. Sí. Era el 9 que había elegido la organización. Entre eso estaba yo porque, bueno, o sea, me conocía el profesor, me conocía Yamatía. Entonces me dice, era un evento también a la vez, digamos, como en cierta manera homenaje para los, digamos, los nativos del lugar, que eran los indios, los yamán. Ajá, ¿sí? Sí. Y de hecho, bueno, me eligieron a mí para salir, digamos, primero con la hija del cacique de Isla Navarino y Puerto Williams. Mirá vos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, son cuestiones logísticas y demás. El canal de Bigley es un canal, digamos, donde, bueno, la inclemencia del tiempo se siente y se hace notar mucho. Lamentablemente, o sea, por cuestiones de viento, una de las embarcaciones gasta más combustible de lo que había llevado y queda a mitad, digamos, no a mitad, pero bueno, lamentablemente quedan 4 nadadores ahí, claro. Entonces solamente pudimos llegar 6 a lo que es, digamos, tierra, como es ahí Isla Navarino, nos recibe la Armada chilena, muy respetuoso, muy atento. Es más, hasta nos decían, pero ustedes están seguros lo que van a hacer, nadar en cuero acá, dice... Porque ahí, ¿en qué fecha fue? Eso fue septiembre 2016. Ah, era verano, es más fácil. Ya, sí, ya. Así que, bueno. Haría 3 grados como mucho. Claro, 3 y medio, ya 4. Pero bueno, si uno se pone a ver, yo lo que cuento, como le decía, es una experiencia personal y demás. O sea, pero es una tremenda experiencia. Sí, ¿sabes? Sí. Porque aparte, más allá de lo deportivo también. Esto de nadar con la hija del cacique, llamada. Sí, y, sí, y que sí. Sea un homenaje a, a los pueblos originarios, tremendo. Yo, ¿verdad? O sea, completo. Bueno, yo particularmente soy consciente de todas esas cosas, ¿no es cierto? Y de hecho agradezco, ¿no?, la posibilidad que tengo y que me dan. Pero también, o sea, después uno cuando viene acá y está más tranquilo, se relaja porque ya cumplió, ya hizo todo lo que tenía que hacer y demás, se da cuenta de justamente eso, del impacto y decir. O sea, es la hija del referente, del presidente, sí. del cacique, o sea. Sí. Y bueno, por ahí en ese momento lo tiene en cuenta, lo valora y todo, pero no sé si se pone, digamos, claro, en contexto. Sí, justamente. Así que bueno, sigo en contacto, por suerte, bueno, gracias a los medios sociales que hoy en día hay en todos lados, con Daniela, que es la chica que nadó conmigo. En cierta manera... era la hija mayor del hombre, y bueno, cuando a mí me la presentan, digo, bueno, comienzo a hablar con ella, y en cierta manera la eligen por ser la hija del cacique, pero no tenía mucha experiencia en el agua. Ajá. Si bien, o sea, uno cuando lee la historia de los indios y de la zona, y por eso se llama Tierra del Fuego, justamente es porque las mujeres en su momento eran las que pescaban en forma desnuda. Ah, mira. Así, o sea, por eso también el homenaje y demás. O sea, ajá. Si uno empieza a leer la historia de lo que hace uno, no es nada comparación a lo que han hecho las personas, porque era su medio de vida. Sí, o sea, claro, sí. Eso era valorable. Uno lo que hace, bueno, es también tener su experiencia, pero yo, o sea, cuando empiezo a leer la historia, digo, eran, o sea, se frotaban grasa ballena y demás, claro. Pero, y el indio, la pareja, digamos, la esperaba en las canoas. Con un pequeño fuego, una llamita, para cuando salga, digamos, buscando molusco, pulpo, la centolla y demás, se pueda recuperar, digamos, del frío que había pasado. Ah, mira. Entonces, eso, eso es, digo, extremo de última, ¿no es cierto? O sea, porque era su medio de vida. Sí, no, ni hablar. Pero, y entonces, ¿qué distancia corriste vos? Bien, entonces, bueno, como te decía, o sea... ¿Y sin traje neopren? Sin neopren, o sea... El catamarán con la gran masa de nadadores quedó en la mitad del canal, que era más o menos los 6 kilómetros. Sí. Solamente 6 cruzamos a la isla, hicimos los trámites migratorios y todo, o sea, porque ahí es lo que había que hacer. Y una vez que estaba todo hecho, los trámites y demás, comienza a nadar en realidad con la chica esta. O sea, sí. Arranco nadando yo, bueno, se hace la largada, digamos, simbólica, oficial y todo con Daniela. Y con Daniela habríamos nadado 50, 60 metros, porque ella tenía un neopren que, o sea, tenía toda la parte, digamos, de acá de los hombros descubiertas, porque era un neopren que se usa para buceo. Sí. Resulta que cuando empieza a nadar pecho y crawl, le empieza a entrar agua por el pecho y por la espalda. Entonces empieza como a sentir el frío. Bueno, nadamos un poquito más y viene una embarcación, y porque también era así, digamos, la idea, ¿no? Sí, sí. Que fuera simbólico. Exactamente. Entonces la sacan y a partir de ahí comenzamos a nadar. Bueno, comienzo a nadar yo. Y estaba estipulado no nadar más de 5 minutos por prescripción médica. O sea, en la embarcación había un médico, que bueno, yo también lo conocí de prefectura y demás. Pero ¿qué es lo que pasó? Éramos menos nadadores, entonces teníamos que hacer más relevo. Entonces, bueno, se extendieron esos 5 minutos a 8, 10, 12 minutos cada uno. ¿Sí? Porque aparte, estaba previsto que al mediodía, sobre el medio del canal, iba a levantarse viento. ¿Sí? De hecho, se levantó, o sea, bueno... Hoy en día contamos con buenos pronosticadores, o sea, los satélites y demás, bastante bien. Entonces, bueno, tenemos que meterle para tratar de pasar lo antes posible por el medio del canal. Uh-huh. Así que esos 6 nadadores nadamos como 3 veces hasta llegar a la mitad, digamos, del canal, que son 6 kilómetros y monedita. Claro. A partir que llegamos, digamos, ahí, comienzan a nadar los nadadores que estaban esperando en el límite, digamos, digamos, marítimo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y ahí nosotros nos llevan a un crucero. Tuvimos la suerte con otros 2 compañeros de que nos lleven justamente al crucero que estaba el papá de la chica, con toda la familia. Así que bueno, eso también, o sea, es un hecho, sí, porque la gente, bueno, si bien son personas y todo, o sea, bueno, o sea, el interactuar y, o sea, bueno, o sea, significan. Sí, así que bueno, o sea, como experiencia fue increíble. Y a partir de todo esto, bueno, uno va conociendo una persona, otro, con la idea más o menos que uno por ahí y la experiencia que uno tiene, y bueno, y han salido después otros eventos oficiales por un lado, por así llamarlo, y después como que entre casa o entre nosotros por otro. O sea, por ejemplo, nosotros en febrero fuimos a nadar con este de Rosario, de Funes, que se llama Gustavo, a Corona del Inca. Corona del Inca es un volcán que está en La Rioja, hay un mirador que está a los 5.500 metros. Uno baja en el cráter del volcán, porque es un volcán, hay una laguna que se llama Laguna de Corona del Inca. Bueno, ahí nadamos con... Hermoso, con un lugar paradisíaco. Por foto, ¿no? No, pero increíble. Tremendo lugar. Increíble. Ay, mirá, nadaron ahí. Nadamos en ahí. ¿En febrero de este año? Sí, de este año. ¿Y ahí cuántos metros nadó? Y ahí habremos nadado, uno más o menos puede estipular por el tiempo que nada la distancia, ¿no? Pero habremos nadado 400, 500 metros. La forma más o menos, para que uno más o menos pueda darse una idea, es como si fuera una media luna, la laguna esa. Ajá. Que el ancho tiene aproximadamente 500, 700 metros. La intención de Gustavo, que era el compañero de anécdota y experiencia, era cruzar el ancho. Ajá. Pero porque él lo había hecho una vez, pero con neopreno y pata de ranas. Y él lo quería hacer en cuero y sin nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo le digo, mirá, yo siempre ando con una bollita inflable. Sí. Le digo, mirá, Gustavo, yo te digo particularmente, o sea, no estoy seguro por una cuestión de, o sea, nadamos si querés en forma paralela y todo, pero no el cruzar, porque si nos llega a pasar cualquier cosa en el medio del lago, no hay nadie que nos pueda ayudar, porque habíamos ido 8. Fuimos 2 vehículos 4x4. Pero fue solamente... entre casa, entre nosotros. Claro, sí. Como extraoficial. por el mérito personal. Exactamente. Entonces le digo, éramos 8, 2 estábamos en el agua, y los otros 6, uno solo estaba bien, los otros 5 o 4 estaban apunados. O sea, estaban con... llevamos oxígeno y todo. Pero entonces le digo, si nos llega a pasar cualquier cosa acá... Digo, no es seguro, Gustavo. Bueno, entonces, bueno. ¿Y de qué altura hablamos? El lago. 5.300 casi. ¿El lago está a 5.300? 5.300 metros. Una cosa. Se da cuenta porque hace uno o dos pasos rápido y se agita. Uno, claro. o sea, porque uno llega en vehículo hasta esa altura, o sea, eso es lo bueno, sí. ¿No? El tema es que, bueno, los procesos de adaptación de las personas varían muchísimo. O sea, hay quienes que no nos afectaron y hay personas que estaban ahí. Arruinado, claro. Tirado en la arena porque, o sea, no le daba el aire, lamentablemente era así. Entonces mira, hagamos esto y si te parece, el año que viene, 2019, volvemos con un bote, traemos un kayak y una persona que nos reme. Claro. Y yo de esa manera sí, por lo menos me siento más tranquilo y seguro, porque si a vos te pasa algo, o sea, yo sí, soy guardavidas, tengo experiencia y todo, pero no es lo mismo que te pase acá en el río que te pasa a 5.000 metros de altura. Mi cuerpo no reacciona de la misma manera. Claro. Lo mismo que si a mí me pasara algo. Entonces, antes que nada, siempre, como te dije hoy, la seguridad. O sea, sí. Yo sí soy nadador extremo, o no sé cómo lo quieren etiquetar, ¿no? Sí. Pero sé que hay una lancha con un guardavidas que donde yo me pasa algo, levanta la mano y me van a buscar. Claro. ¿Se entiende? O sea, yo, o sea, sí, soy consciente de los riesgos, ¿sí? No me voy a, digamos, a arriesgar más de lo que mi cuerpo me permite, y bueno, y sé mis límites. Entonces, o sea, llegó el punto, salgo, no tengo ningún tipo de inconveniente. Che, y o sea que lo van a hacer en febrero. Sí. Ah, mira, bueno. Sí. Ahí vamos a estar entonces. Para carnaval. ¿Sí? Así que ahí vamos a estar pendiente porque sí, hay que sacar fotos ahí. Y bueno. ¿Querés que cortemos un poquito con un temita y después seguimos hablando un rato más con Facu? Vamos con un temazo de. ¿De cuál ya sabés? 10:45 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada. Una mañana distinta, con una con un cúmulo de historias increíble, la verdad. Nos estaba mostrando un par de videos, Facundo. Tremendo el lugar. Ahora después lo vamos a mostrar acá por la radio. ¿Podemos? Hay que hacer un. Bueno, ponle que no. Tenemos que hacer un. Una cosa en directo para poder mostrar, ¿cómo es? En directo en televisión y radio. Así mostramos. La verdad que un lugar impresionante. No, después César va a colgar algunas imágenes y videos. Así que para compartirlo. Y bueno, y como contaba Facundo, hay mucho mucho más de esta natación en lagos y en lugares impresionantes, ¿no? Sí, que sí, había. Bueno. Lo grandioso de este país, sí. ¿No? O sea, hay tantas cosas para hacer y para vivir que, bueno, uno nunca se cansa, ¿no? Porque siempre surgen cosas nuevas y distintas y la verdad que uno no, yo por lo menos no me dejo de asombrar de que los lugares que hay. Claro, porque aparte, bueno, vos sos profesor de educación física, aparte de guardavida, bueno, de nadador, de nadador de lagos y de ahora en esta nueva idea, incursión de ser guía de montaña. Exactamente, bueno, surgió 2015, por, digamos así, de rebote, casualidad. Tuve el verano libre y bueno, tengo un amigo que es de San Pedro, que vive en Mendoza, y bueno, digo, ¿qué hace? Bueno, empezamos a hablar y dice, venite unos días y vamos, porque él como corre ultramontaña. Ajá. Bueno, tenía algo de experiencia y digo, bueno, entonces pum, voy. Y cada vez que viene acá, como también del ambiente de correr, nadar y demás, siempre, bueno, estábamos en contacto, bueno, voy. Y me llevo a un lugar a Mendoza que se llama Vallecitos. Ajá. Es un lugar, digamos, uno si, bueno, para que se ubiquen, o sea, está Potrerillos, ¿sí? Cuando pasa Potrerillos por la Ruta 7 que va a Chile, sobre el lado izquierdo hay un cordón montañoso. Ese es, digamos, el cordón, digamos, principal, digamos, de esa zona, que es el Cordón del Plata. Ajá. Que justamente el pico más alto del Cerro del Plata tiene 6.000 metros, ajá, casi 6.000 metros. Y bueno, y él cuando preparaba sus carreras iba a ese lugar porque estaba, o sea, un lugar, digamos, acondicionado para que uno pueda estar cómodo. O sea, tiene refugio, digamos, con ducha, con camas, o sea, uno puede ir y bueno, y estar ahí. Así que bueno, así fue, fuimos un día, bueno, fuimos a hacer un par de cerros ahí a la zona. Él por cuestiones laborales se vuelve antes, yo como tenía más tiempo me quedo unos días más. Y ahí, bueno, cuando uno empieza a hablar con uno, con otro, demás, se da justo la casualidad que, bueno, de la que estábamos hablando era un profesor de la escuela guía. Ajá. Sin saberlo. De guía, ¿no? De montaña. Claro, de guía de montaña de Mendoza. Entonces, bueno, comenzamos a hablar y me dice, bueno, si te gusta tanto, ¿por qué no lo hacés, no estudiás? No, le digo, imposible, yo soy de Buenos Aires. Lo más alto es la... Claro, pero más allá de eso, la distancia, la cursada, le digo, o sea, no, hasta que en un momento me dice, no, pero esto también se puede hacer a distancia. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo? Sí, dice, o sea, vos te anotás y después, con tus compañeros de la presencial, salen todos juntos a hacer la salida de la montaña, la experiencia, la parte práctica. Y la parte teórica la hace a través de la plataforma de la escuela. ¿Y cómo esto? Bueno, me da la página, fíjate, lee el instructivo y bueno... Estudios médicos, prueba física, pa, y bueno, ya de la nada, o sea, sí, o sea, yo la montaña, como tantas otras personas, me gusta, pero, o sea, siempre la veía de una manera. hoy en día ya mi mirada hacia la montaña ha cambiado, porque bueno, o sea, uno ya tiene más experiencia, el tema, o sea, ya uno conoce más la indumentaria, el tema del abrigo, el tema de la alimentación, un montón de cosas que bueno, o sea, hizo. ¿Vos estás desde el 2015 haciendo este? No, del 2000, el año pasado, del 2017. 2017, este año, ¿de cuánto tiempo dura? La carrera es así, o sea, uno se puede recibir guía de trekking, guía de montaña o guía de alta montaña. Ajá. Yo lo que estoy cursando ahora es la, digamos, lo base, o sea, es primer y segundo año de guía de trekking. Ajá. Yo ya pasé a tercer año, ¿no es cierto? Sí. Porque completé, bueno, toda la currícula que me exigen. Tengo que rendir un par de finales ahora en noviembre y ya estoy en tercero, ¿no? Sí. Si yo logro meter tres o cuatro cerros, digamos, porque te piden tantos cerros de tanto, o sea, cinco cerros de 5.000, dos de 6.000 y bueno, experiencia en escalada y demás. Claro. Si yo lo logro hacer ahora en el verano, que es la idea hacerlo ahora, yo puedo cursar en el primer semestre. Para julio me recibiría de guía de trekking. Ajá. ¿Sí? Después, para el guía de montaña, solamente tengo que, digamos, presentar otros cerros más, un poquito más altos, más técnicos. ¿Sí? Y ahí ya tengo la carrera prácticamente de guía de montaña. Sí. ¿Sí? La guía de alta montaña, ¿sí?, lo hace una escuela, digamos, privada. Ah. ¿Se entiende? Sí. Pero, o sea, ¿por qué de alta montaña y lo hace? O sea, porque la escuela, que es pública, ¿sí?, yo no pago un centavo más que la cooperadora. Ah, mira. ¿Sí? Eso está bueno saberlo, porque en ese lugar, la escuela funciona en Godoy Cruz, hay cuatro carreras públicas. Escuela de guía, escuela de guardavidas, el profesorado de educación física y el de conservación de medio ambiente. Mirá. Donde los guardaparques salen muchos de ahí. Ajá. Provinciales, ¿está? Entonces, está bueno saberlo porque, bueno, a mí yo también desconocía y uno tiene la posibilidad de estudiar también. O sea, hay que un costo de viaje y demás, claro, pero uno tiene esa posibilidad de estudiar. Sí. Y estamos hablando de profesores, por lo menos los profes que yo tengo son todos los que trabajan en Aconcagua, muchos en el Himalaya, o sea, son personas muy experimentadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y bueno, abrí este camino y bueno, y ahora, bueno, uno como tantas otras cosas, ¿no? Uno va por un camino y después el destino nos puede llevar para uno y otro lado. O sea, uno tiene que estar atento y abierto a las cosas que se vayan dando. Yo lo comencé la carrera no tanto por una cuestión laboral, porque yo, gracias a Dios, trabajo tengo. Sí. Soy docente acá en San Pedro y estoy muy bien, muy contento. Pero bueno, o sea, el día de mañana quizás, no sé, lo veo como una alternativa, pero más que nada no tanto como una cuestión laboral, sino lo que a mí me gustaría que la gente vaya y conozca y tenga una experiencia de lo que es montaña, porque primero que nunca me deja sorprender los lugares. Claro. Y aparte, hay lugares donde prácticamente no ha transitado el hombre, no hay, digamos, modificación del hombre, entonces uno se va a la naturaleza tal cual era hace miles de años atrás. Claro. ¿Está? Claro. Sí, con ciertas variaciones del tiempo, pues seguramente hace, no sé, 300, 500 años atrás era distinto. Sí. El clima y demás, ¿no? Con la erosión y todo lo que. Exactamente. Quiera, pero bueno, uno, a mí me gusta justamente eso, o sea, ver un lugar lo más virgen, digamos, y sin impacto, digamos, del sí, hombre, ¿no es cierto? O sea, entonces, bueno. Y saber cuidarla también. Eso, principalmente, justamente que tomemos todo, ¿no? Todo. Sí. Conciencia, digamos, del cuidado. O llegar, sea, y irte como lo encontraste, eso está. Bueno. De hecho, a nosotros no solamente nos exigen, sino nos forman para que hasta nuestra, con ciertos depósitos no particulares, materia fecal vuelva con nosotros. Mira. Porque, ¿qué es lo que pasa en la montaña o alta montaña? Uno va al baño, ¿no es cierto? Y primero que deja papel o lo que, ¿no es cierto?, con el que se limpia. Y después la materia fecal, ahí cae nieve. Sí. Esa nieve después se derrite y va por el agua a través, digamos, de distintos lugares. Y la gente de montaña consume esa agua, como la consumimos nosotros cuando vamos. Claro. ¿Está? Entonces, justamente para evitar la contaminación y demás, ya en algunos lugares, por suerte, se ha tomado conciencia y se han hecho lugares específicos para hacer sus necesidades. Que justamente no se mezcle con los arroyos y demás. Mirá qué bárbaro. Sí, sí, sí, sí. No, excelente. Por eso, bueno, justamente la intención también es, o sea, a nosotros nos han educado y formado de esa manera, digamos, en la escuela de guía, y uno también tiene que ser, digamos, agente multiplicador o transmisor de estas ¿no?, actitudes. Sí, sí. Claro. No, porque, bueno, teóricamente vos podés dar clases y en verano irte a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, compañeros míos de la escuela ya en este momento están en la Aconcagua. Algunos sí, están armando todos los campamentos, porque ya los primeros días de diciembre, va, a fin de noviembre ya tienen las primeras expediciones. Claro. Entonces, pero yo a esta altura no sé si quisiera algo tan así sistemático, no, no me veo 4 meses o 3 meses en la montaña, porque después de un trabajo termina siendo muy rutinario y uno no disfruta tanto como uno quisiera. Entonces yo lo mío es más esporádico, o sea, claro, no estancarme en un lugar. Es más, ya tenemos programado con unos compañeros de Córdoba, eso es lo lindo también de la escuela. Claro, tengo compañeros de Formosa hasta Ushuaia, así literalmente de Corrientes, Misiones hasta, bueno, Mendoza bastante. Entonces uno, bueno, hace, digamos, compañero de todos lados. Y vamos a hacer, por ejemplo, bueno, ya tenemos programado para enero en Catamarca hasta la ruta de los 6000. Hay una ruta que, ajá, va para Chile, que uno va por la ruta y al costado tiene volcanes y picos de 6000 metros, 6000 y pico metros de altura. Entonces, uh-huh, la idea es tomarnos 15, 20 días y, bueno, tratar, digamos, de hacer cumbre en esos lugares. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y después en febrero te vas a nadar a la Corona del Inca. Exactamente. Bueno. Previo, la intención previamente es ir a la Aconcagua, hacer cumbre en la Aconcagua. Hacer cumbre en la Aconcagua. Y se dan muchas particularidades, porque primero, bueno, al ser argentino uno paga el pase, pero a menor costo que un extranjero. Ajá. ¿Sí? Segundo, que tengo la posibilidad, digamos, que tengo muchos compañeros trabajando en distintas empresas. Claro. Entonces me facilitan desde carpa, desde agua, desde en algún alimento, si se puede, si se quiere. Sí. Entonces, porque uno, o sea, lo que tiene la Aconcagua, o sea, una montaña, hay distintos lugares por donde uno puede subir. Sí. Hay rutas fáciles y hay rutas que son difíciles. En la Aconcagua, ¿fáciles? Que lo puedes ir caminando. Claro, fáciles, pero hablamos de 6.900. Claro, no, no. Por supuesto que teniendo, digamos, sí, el tiempo de aclimatación y demás, ¿no es cierto? Claro. Pero, o sea, pero algún entrenamiento, eso es lo que voy yo. Hay que tener no necesariamente, ¿eh? ¿Ah, no? No necesariamente. A ver, hay personas que suben y tienen 70 y pico de años y son sedentarios y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, contratan una empresa, contratan un guía que lo lleva en forma paulatina. Entonces, lo que tiene la Aconcagua por la vía, la vía fácil, es un trekking de altura. No hay cosas tan técnicas. Mira. ¿Se entiende? O sea, uno puede subir, las grandes empresas son generalmente lo que más venden. Es un trekking, lo único que llega casi a 7000 metros de altura. Pero bueno, o sea, tienen 20 días donde van parando cada 300 metros. Una caminata capaz que de 300 metros le llevan 5 horas. ¿Se entiende? Caminan 5 horas y después descansan 19. ¿Se entiende? Ah. Entonces, lo llevan en forma paulatina y la mayoría, salvo casos particulares, pero la mayoría llega a cumbre. Mirá vos. Pero también el Aconcagua, como otros cerros, tiene rutas técnicas. Claro. Uno, si quiere, puede trepar por un glaciar que la cara sur está ahí. Bueno, eso sí, ya vienen gente experimentada de Europa o de Argentina misma y la hace. Ahí está. Sería otro desafío. Otra cuestión. Claro. Ahí ya estamos hablando de cosas ya más profesionales. Así que tenés un verano programado. Sí, sí, sí. Sí. Son cargadito. Sí, sí. Bueno. Son actividades de placer. Sí, sin de duda. De placer. Sin duda, no, sin duda. Donde, bueno, o sea, sí, uno se aleja un poco de la familia, o sea, uno estoy en pareja y, bueno, y cuando puede me acompaña y le gusta mucho también. Tiene sus compromisos también laborales y de formación. Bueno, sí, la verdad es que. Porque no es que. Bueno, ahí ya se complica, pero bueno, la verdad, si le gusta, está buenísimo. Sí, sí, sí, no, lo entiende, de hecho he movido a la montaña, he hecho escalada, o sea, le gusta mucho, sabe, o sea, que bueno, hay lugares que lamentablemente no, por cuestiones técnicas, ¿no? O sea, porque uno cuando va a la montaña tiene que tener un equipo específico, claro, porque si no, o sea. Te espero acá abajo. Claro, sí, sí, o sea, bueno, a veces así, andá, o sea, hasta nosotros mismos, los compañeros decimos, vos no subís. Vos en la condición que está no puedes subir, o sea, porque te podés dañar vos, claro, y nos compromete a todos también, porque claro, te pasa algo a los 5000 y pico, 6000 metros de altura, que lamentablemente ya ha pasado, y tenemos que bajarte como podamos. Claro, y sí. ¿Está? Sí. Entonces, en eso somos muy conscientes, y bueno, de hecho también, o sea, uno cuando tiene que evaluar, o sea, y tiene que ser lamentablemente determinante, y tiene que ser así. No, está porque, o sea, claro, sí, sí, de una actividad placentera pasa a ser un momento a otro. Es más, o sea, nos ha pasado con este chico que vive en Mendoza, fuimos a un cerro de 5000 metros, nos faltaba 50 metros para llegar a la cumbre. No, o sea, porque una nube en alta montaña, o sea, una nube acá no pasa nada, pero las nubes que nosotros vemos acá son las que se generan allá en esa altura. Sí. Y allá, o sea, esa nube es la que trae descarga eléctrica, tormenta, o sea, y lamentablemente lo bueno que tiene la naturaleza también tiene a cierta manera lo agresivo, o sea, claro, sí. Te agarró un día con... vos ibas caminando y te cayó una nevada, perdiste el camino. Claro. Nosotros tenemos la suerte, ya bueno, tenemos GPS, tenemos radio, tenemos todo el equipo, ¿no es cierto? O sea, pero una persona que se adentra en un lugar así, y si no sabe dónde se mete, pues pasa en Córdoba, en el Cerro Champaquí, y cuántos claro. perdidos, sí, fatales en algunos casos, sí. O sea, sí. se rebaló, se golpeó la cabeza y ya está, ¿se entiende? Entonces, bueno, uno dentro de las posibilidades que tiene que medir todo. O sea, sí. Y entre nosotros también nos cuidamos. O sea, de hecho, si uno se tiene que bajar, y bueno, se tiene que bajar. Y si uno lo tiene que acompañar, y lo tiene que acompañar. Claro. Eso es como nuestro trabajo el día de mañana como futuro guía. Es cuidar, más allá de la cumbre y el objetivo que uno tenga, la integridad de la persona. Claro, pues si no, no tiene sentido. Es que no. La montaña va a estar siempre. Claro, sí, es verdad. Uno después tiene que ver la posibilidad de volver o no. ¿Está? Claro. De hecho, bueno, si uno ve la película Everest. Sí, la vi. O sea, ¿cómo termina? Sí. Es la tercera vez, o sea, y lamentablemente, bueno, y así. Sí, claro, bueno, viste. Y si bien es película y todo, pero es lo que pasa en la vida real. Porque uno en esa altura, y ya no tiene ese grado de conciencia, porque claro. se ve, o sea, afectado por el cansancio, por la fatiga, por la altura, por el frío. O sea, entonces. Sí, es una historia real, Everest. Sí, tiene un poquito, o sea, digamos de... Claro, y es yankee, o sea... Claro, o sí, sea, sí. Son superhéroes. Sí. Pero así fue la historia, sí, ¿eh? Sí, pero tremenda. Así fue la historia, sí. Y la verdad, la película es tremenda y está muy buena. De hecho, los cuerpos siguen estando ahí, ¿eh? Claro, sí, eso sí. Sí, sí. Que los cuerpos quedan. Porque ya quién no los va a bajar. No, ya está. Y de hecho, lo malo, bueno, de esto, de que el Everest y el Himalaya fue tan comercial, que lamentablemente hoy en día se encuentra el basurero más alto del mundo ahí. Ah, mira. Porque, o sea, las empresas, el negocio de ellos es llevar gente, no bajar la basura. Y van dejando Todo. Si uno busca por internet y demás, ves, pero pilas de botellones de oxígeno, pilas claro. de garrafa que se usan y están quedando ahí, bueno, y es esas cosas, bueno, uno, como yo te decía recién, o sea, uno trata, digamos, de acá en lo que uno puede manejar, bueno, que uno sea consciente y, bueno, y tome justamente... carta en el asunto para no impactar más de lo que ya no impacta cuando pisa, ya porque uno pisó ya impactó en el ambiente, ¿no? Claro, seguro. Sí, pero porque... más allá de eso, o sea, no no generar más daño del que ya tiene este mundo, este ¿no? mundo, ¿no? Sí. Che, Facu, la verdad, bueno, nos repasamos, pero bueno, te agradecemos, te pedimos que vuelva otro día porque la verdad que es muy interesante y cuando quieran. Y tenemos todavía mucho más para contarnos porque la verdad que, bueno, hay un par de cositas más. Y bueno, y así que en breve te daremos, y ni hablar cuando estés allá, sobre todo haciendo cumbre en la Aconcagua, alguna foto tenés que mandar ahí de... Vamos a ver, de Plaza de Mula, visión. Claro, de Plaza de Mula, viste cómo decir que sabe, no sabe nada. La tengo todavía, la gorrita también. Y allá, bueno, la nueva idea de cruzar el Coronel Inca y todo lo demás. Así que bueno, pero bueno, en breve te estaremos... Cuando quieran. Muchísimas gracias por venir. No, más que nada simplemente esto, o sea, como dije recién, o sea, no soy nada de otro mundo, soy, o sea, como cualquier otro, lo único que, vos dijiste, como me aventuro a estas cuestiones, o sea, sí, y eso es, y bueno, animarse. Y la frase esta de que todo depende de la mente, o sea, de la fuerza de la mente, y todos podemos hacer lo que queramos, depende de nosotros, y sobre todo de la cabeza, por ahí, que siempre es la principal barrera la cabeza de que no podemos, ¿no? Y ahí es donde se empiezan los problemas. Uh-huh. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un cortecito, entonces, señor César Cejas, y ya volvemos con las últimas noticias deportivas, si no sé si nos va a llover, y locales, y nos estamos retirando. Muchas gracias, Facu. No, gracias a ustedes. Nos vamos al cortecito con Hombre al Agua, de Soda Stereo.